Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Uno de los recuerdos más importantes de mi vida, me comenta una radioescucha, es bailar con mi padre en la casa. Yo ponía mis pies sobre los de él, una música suave se escuchaba y entonces mi padre bailaba conmigo. Hasta hoy recuerdo aquellas danzas. Bailar con él me hacía sentir la más feliz. ¿Has oído hablar de la danza como una técnica terapéutica? Este tipo de danza es una terapia de encuadre psicodramático en la que el organismo y el movimiento de este se utilizan como principal canal de comunicación y la música como un soporte. Se llama psicodanza. Es una nueva terapia que integra la intervención verbal y corporal. Aplica ejercicios, gestos y movimientos con danza a través de la cual se recrean situaciones de vida personal. Desde que nacemos experimentamos diversas situaciones y sucesos que influyen en nuestras relaciones sociales. Estas experiencias a veces dejan huellas profundas que luego recordamos. Todo esto forma un registro de percepción que otorga un significado a nuestra vida. La psicodanza consiste en generar vivencias sanadoras de situaciones anteriores que hayan dejado una herida abierta en nuestra persona. Por ello, su objetivo principal es el crecimiento personal a través de resolver dificultades individuales, así como alcanzar una autorregulación que nos permita enfrentar el estrés generado por la sociedad. El término psicodanza se utilizó por primera vez para explicar la unión de la danza con el psicodrama. De ahí surgió el concepto terapéutico de una capacidad natural de expresión. A lo largo de la historia, el hombre siempre ha danzado. La danza se liga a todas las culturas y forma parte de nuestra expresión y comunicación. ¿Te has fijado? Cuando bailamos aún en grupo, cada uno se mueve diferente, utiliza distintas formas de actitud corporal, gestos y movimientos muy característicos e individuales. Esto constituye nuestro código corporal. Dejar de lado la palabra permite a la actividad corporal descubrir códigos expresivos de comunicación diferentes. La psicodanza es esa terapia corporal por excelencia, indicada especialmente en procesos patológicos que comprometen una comunicación verbal. Nuestro organismo acepta moverse por la música, dejarse llevar, y esto representa un compromiso mayor que hablar o escuchar. Por eso se alcanza una unidad entre la música y el cuerpo, y se pone al individuo en contacto con su potencial creativo. Para el manejo terapéutico de la danza se integran elementos como el maquillaje, el teatro y la expresión corporal, y se trabajan aspectos de control emocional y de comunicación verbal. Es a través de la psicodanza que nuestra conciencia se precipita y la vivencia que aflora nos permite un mejor autoconocimiento. Ayuda a socializar, estimula el control de las emociones, fomenta la expresión de los sentimientos, mejora la atención, la movilidad del cuerpo, pero también contribuye a elevar la autoestima y la capacidad de autocontrol frente a las situaciones adversas. La psicodanza potencia el autoapoyo personal, nos ayuda a tomar responsabilidad de lo que pensamos, sentimos y hacemos. Nos equilibra, nos conecta, pero sobre todo nos permite dejarnos llevar, relajarnos y disfrutar de la sintonía de la vida. La psicodanza es otra forma de vivir mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.